frente, te amplio uruguayo, festéjate 40 aniversario, déjate enfiestarte, liber sereni adelante, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa, comité base, préndete, pone a mover ese ano, baila Boroto y baila Gargano, fiesta callejera, música con Arthur Martin, cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, Constanza Moreira, que te voy a inyectar con la bacteria. A María Julia también le daría hasta en la feria. Señorita Daisy Tournet, usted sigue en la lucha, con usted festejaría hasta en la ducha. No es esta una fiesta patronal, es obrera de verdad, como Juan Castillo, Tillo. Querido Frente Amplio, 40 años, parecía una quimera. En 2004 abrazaste alguna crucera. Hoy Mujica en el palacio, ayer el Pepe en Tatucera. También pintó un Bengoa, con la plata que afanó se cambió hasta la canoa. Tabaré Vázquez, a ti te exhorto, no encaraste con el tema del aborto. No legalizaste la marihuana, aunque sabes que fuma hasta Mariano Arana. Todos queremos consumir ese perejil. Frente Amplio, tú viniste a cambiar a este país. Mataste al Partido Colorado como Uma Thurman a Bill. Ahora nada de proyecto, ahora un costado que los dejen. Es momento de bajada. Festejen uruguayo, festejen. Esto Calle 13, para ti Frente Amplio, 40 años. A mover las cachas, a ver María Julia esos tambores. A ver cómo ve. A ver a Susana Berruti, me das un metro y también te ensarto. ¡Eso!